momentos. Ajá, a ver, vamos a escuchar. Entonces, vos me decís que la adolescencia tiene distintas fases. Distintas fases, distintos momentos que no se puede determinar cronológicamente, sino que... ¿Cómo andas, Matías? Señala esta progresión, digamos. Bueno, y empieza, retoma lo que es el periodo de latencia, que dice que es muy importante para la construcción, digamos, de la próxima fase, que viene a ser la de la adolescencia. Sí, adolescencia. Y dentro de esto de la adolescencia va señalando, bueno, la preadolescencia, la elección de objeto, la adolescencia propiamente dicha y la posadolescencia. La adolescencia tardía, creo, la posadolescencia. Entonces, vamos a ponernos mínimamente de acuerdo. En primer lugar, obviamente, es una etapa evolutiva, correcto. ¿Qué viene después de la latencia? Ahí estamos seguros que sí, ¿no? Ahora vamos a refrescar esto. Teníamos la latencia y aproximadamente el tema es el siguiente. Si estamos con los, es como que no vamos a poner tanto el acento en las edades. ¿Está? Porque las edades pueden correrse, una fase puede durar mucho más allá de la edad que uno pensaría que le corresponde, ¿sí? Pero ahora vamos a olvidarnos de los textos para poder más o menos enganchar por alguna parte. Latencia les suena conocido del año pasado, ¿sí? Y entonces podemos decir algunos, porque en algunos a los 10, en algunos a los 11, en algunos a los 12, podemos decir que acá lo que va a marcar la diferencia, en primer lugar, a nivel biológico, es la aparición de la pubertad, ¿no es cierto? Digamos, acá yo creo que acá empieza la historia, ¿está? Entonces, si la vamos a empezar así, la historia, entonces vamos a tratar un poquitito de recordar qué pasaba acá. Y vemos ahora qué es lo que ocurre para que, digamos, que hay una pubertad. ¿Sí? Bueno, entonces los invito a que tranqui... No, hoy no me grabo. Creo que estamos hablando, ¿no? Ah, bueno. Bueno, si quieres hacer, está bien. Pero no sé cómo vamos a armar y cómo va a salir, ¿eh? Bueno, muy largo. Para remontar así es mucho, ¿me entienden? Bueno, entonces escuchen, ¿se acuerdan que pasaron la latencia? Sí, dale, piensen tranquilos y así se entretienen pensando y vamos. Dale, al lado. Me parece. Sí, por favor. Está todavía como consolidada la elección de un objeto y tampoco hay como una zona erógena determinada, sino que todas las funciones sexuales están como desorganizadas, no manifiestas, sino como debajo de algo. Están, pero no manifiestas. Muy bien. Están latentes. Bueno, entonces refrescamos. Hoy no sé si me van a poder tomar como un poco de... Hola. Ahora, ¿qué tal? Es un término que no sale de cualquier lado. Sale del psicoanálisis, ¿o no? Entonces ahí estoy, psicoanálisis, Freud, ¿sí? Y estoy considerando con la palabra latencia una etapa del desarrollo libidinal. ¿Está? Entonces, etapa del desarrollo libidinal. Bueno, y ya que estamos, para que eliminar esta tradición de vida. ¿Está bien? Bueno. La libido era como una cantidad mensurable que se manifestaba y que permitía dar cuenta de la energía sexual que se estaba jugando en un organismo. ¿Sí? Esa libido acostumbraba a nacer, ¿sí?, de distintas zonas erógenas del cuerpo. Y había unas zonas erógenas que eran predeterminadas, porque aparecían apoyadas en las funciones alimenticias, ¿sí?, sí, o excretorias del organismo, y había otras zonas erógenas que no estaban predestinadas, pero que, dado los cuidados maternos, la propia disposición constitucional del bebé, hacía surgir inmediatamente alguna otra zona erógena. En realidad, cualquier parte del cuerpo puede ser una zona erógena, inclusive nuestros órganos internos. ¿Sí? Y por ahí Freud comentaba que si nosotros podemos situar esa primera manifestación de la libido en una zona erógena predestinada, la situamos en la zona de la boca. ¿Sí? La boca, la lengua, los labios, las mejillas, incluso la parte glosofaríngea por la deglución, todo esto constituirá esa primera zona erógena, oral. Oral. Bueno, necesitamos ya que nos levantamos, Bueno, y justamente la primera etapa del desarrollo libidinal va a ser la etapa oral. ¿Está? Bueno. En la etapa oral, perdón, es que he recogido. No, está bien. Porque nos va a servir para lo que está acá. Bueno, en la etapa oral, ¿qué teníamos? Una etapa que era primero pasiva, que era en la etapa de succión. ¿Sí? Pero después, cuando aparecían los dientes, más o menos los 6 meses, a los 7 meses, aparecía lo que se llamaba etapa oral canibalística. ¿Estamos? Sí. ¿Eso era el mordido ahora? Sí. Empiezan los dientes. Con los dientes. Mm. Que más o menos coincidía por ahí ya con el destete. ¿Está? Sí. Wow. Después, ¿qué pasaba? De la zona oral, la saben. ¿A dónde pasan? La segunda anal. Etapa, anal. Anal. Correcto. Lana. Wow. El anal, oral la primera, anal. ¿Saben? Perdonen esto, saben que vengo desde acá, ¿no? ¿Está bien? Perdónenme. Después le hacemos una cosa así. Bueno, la anal. El intestino y el orificio anal se presta por la evacuación y también por la retención a también transformarse en una zona erógena. ¿Sí? Cuando paso acá, no quiere decir que esta esté totalmente olvidada o desaparecida. Puede teniendo su importancia, y de hecho la tiene, pero la concentración va a estar acá, ¿sí? Y ahí también podemos dar dos formas, que sería una, la expulsiva, que por ahí Blondes empieza directo con la retentiva, no de derecha, porque, digamos, la expulsiva es cronológicamente lo primero, y después otra cosa es la retentiva, cuando a mí se me pide que haga, pero la que tiene más características es la retentiva. ¿Está bien? Entonces, expulsiva y retentiva. Obviamente esta retentiva empieza a tomar el mayor mayor peso me sale o predominio cuando empieza todo el tema del control de esfínteres. ¿Está? Y ustedes se acuerdan que el producto intestinal era algo muy valorado por el chico, lo sigue siendo para el adulto, y ese producto era como un regalo, era el primer regalo, ¿no? Entonces en esta retención ya podríamos decir que empieza a jugarse como un sadismo, en tanto no te doy lo que vos me estás pidiendo, ¿sí? Y un masoquismo, en tanto si yo estoy reteniendo, puede llegar a ser la deposición. Hola, la deposición puede llegar a ser dolorosa, ¿sí? ¿Entienden esto? Sí. Bueno, de tanto retener, cuando quiera expulsar, va a doler. Entonces ahí también tenemos como una raíz de lo que sería el masoquismo, ¿no? Porque a la vez hay una sensación, dijimos, placentera, estamos hablando de zonas erógenas, y a la vez dolorosa. ¿Está? Bueno, hasta acá estamos. Y hacemos hoy este recorrido, porque nos va a venir bien, porque entonces vamos a decir que la zona oral, la zona anal, y por lo tanto la etapa oral y la etapa anal de la libido corresponden a lo que Bloss en muchísimos artículos va a llamar lo pregenital. Pregenital. Después ya lo ves. Pregenital, cuando él habla de pregenital, se está refiriendo a lo que está sucediendo en estas dos etapas. ¿Sí? Lo mío ahora un poco, esto mismo que nos va a servir, el lado de lo que es el yo, no la libido, el yo, yo digo en la etapa oral, uno hacía grandes rasgos, primero quitar autor, pero hoy estamos tratando de ubicarnos así. Entonces digo, en la zona oral, yo puedo hablar en primer lugar de un narcisismo primario, ¿sí? En la zona oral, dije, en la etapa oral, es cuando puedo decir, hay un narcisismo primario, ¿sí? Esta es otra palabra que después nos va a aparecer, cuando estemos con adolescencia, nos va a aparecer el tema del narcisismo. ¿Y qué quería decirles? Hago un poco de historia, ¿eh? ¿Qué quería decir? No existía todavía una diferenciación entre yo y no yo, ¿no? ¿Estábamos? Estamos en los primeros meses de vida, ¿correcto? No estaba esa diferenciación y por mecanismos muy tempranos que el otro día nosotros empezamos a citar, que era proyección, introyección, son mecanismos muy tempranos que aparecen en el bebé. Por proyección y por introyección, tiendo a que lo doloroso en mí lo proyecto hacia afuera. Y lo bueno que me viene de afuera, me lo introyecto como si fuera propio. Así, digamos, empezamos nuestra relación con la realidad. ¿Está? Entonces, todas las sensaciones displacenteras que siento por el hambre, las proyecto hacia afuera. Todo lo bueno que puede venir, digamos, del pecho de mamá, lo introyecto como si fuera propio. Por eso hablábamos de una omnipotencia, ¿eh? Hablábamos de otra palabra que ustedes tantas veces. Bueno, no me acuerdo ahora. La omnipotencia del bebé en esta etapa. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Acá ya la historia. Acá la historia ya ha cambiado un poco, ¿no es cierto? Porque a partir de los 6 meses, es como que con la aparición de los dientes y el retiro del pecho, justo cuando tengo más o menos la idea de un objeto total, ¿sí? Esta retirada me deja como cierto resto, si quieren, melancólico, ¿eh? Entonces uno puede decir que hay frente a esta sintomatología como una detención en esta etapa, ¿eh? En esta etapa, ¿sí? Bueno, si miramos esta, ya les había dicho lo de sadotismo, y otra cosa, podemos decir, el otro día hacíamos esto del obsesivo, ¿sí? El obsesivo, un carácter obsesivo, está un poco fijado en esta etapa anal. Entonces aparecía el orden, la meticulosidad, ¿sí? La acumulación, la avaricia, ¿eh? Son todos rasgos que están en esta etapa. Bueno. Pre-genital, la oral y la oral. ¿Qué tipo de madre tengo acá? Lo van a nombrar 20.000 veces. Miren, voy a borrar esto, perdónenme, porque me cansé de verlo, esto que va a ser. Pero va a hablar 20.000 veces de pre-genital. Y les va a hablar de madre, cuarta, arcaica, también madre, pre, edípica. ¿Sí? Claro, después se nos va a ir aclarando. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo, alguien se acuerda más o menos que quería decir esto. Si en algo sienten que les digo algo que ya lo saben, me avisan. ¿Está? Bueno, entonces los va a hablar de esto, va a hablar, y muchas veces les va a nombrar esto. Esto es de la manera fácil de entenderlo para poder seguir la lectura. Es que en esta etapa, primeramente la madre se la cree portadora de un palo. No parece castrada. ¿Sí? Y como la relación con la madre en esta etapa es la que prevalece, esa madre lo puede todo. Esa madre es omnipotente, todopoderosa. Y si es omnipotente y todopoderosa, también esta madre me puede castrar. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Pasamos del anal, aparece la tercera etapa, la organización de la libido, que la llaman fálico-genital. Fálico-genital. Para menor confusión, fálica. ¿Está? Fálica. Menor confusión por los genitales. No importa, por los libros. Bueno, ahí teníamos el nene más o menos de 3 a 5, 6, ¿no? Dura hasta el tanto. Bueno, esto sí se acordaba más o menos qué pasaba. ¿Qué pasaba? Sí, lo sabía. Todo el tema de complejo de Edipo. Por supuesto. El niño adquisido piensa que todos tienen pito. Exacto. Que algunos después lo perdieron. Ajá. ¿Quiénes son esos algunos? Es menos. Muy bien. Claro, todo en esta etapa pasa por el tener o no el palo. Digamos que acá también se va a jugar algo muy importante. Yo, perdonen que haga este recorrido y no me disculpo más, pero para poder entender después, cuando Bloch nos va a hablar de una niña preadolescente, Marimacho. Marimacho. Entonces es como que acá se hace jugó algo tan importante, deja su presencia en esa etapa, pero esperen que se lo formamos. Supongamos que cada uno, mientras no se avivó del tema de lo que tiene uno y de lo que tiene el otro, van tranquilos entre los dos sexos, ¿sí? Pero llega un momento en que se produce la visión, en el caso del nene, de los genitales de la nena. Y en el caso de la nena, los genitales de la nena. Evidentemente las reacciones, los sentimientos ante esa visión no son iguales. En el caso del niño, me va a llamar muchísimo la atención la ausencia de ese órgano tan estimado por él, que le da tantas satisfacciones, máxime cuando en esta etapa la libido está en el pene, ¿correcto? Por eso se llama fálica, fálico genital. Está justo en los genitales que, si fueran más grandes, le servirían para la reproducción, ¿correcto? Es un tema fuertísimo, fuertísimo. Piensa que la nena obviamente es mala y que por lo mala que es, se lo han cortado. Se lo han cortado. Pero esto que él lo dice para la que tiene enfrente, también le puede pasar. Perfecto. Entonces ahí es cuando aparece la angustia de castración. ¿Estamos? Otro término que va a aparecer, ¿está? La angustia de castración. Que después, bueno, con toda la... Ahora vamos a tratar de innovarlo, ustedes. Angustia de castración. Bueno, esto por un lado. Mientras tanto, meto todo junto, no lo meto. A ver, la angustia de castración. No. Ahora pasemos a la nena, ¿está bien? Vamos, la nena. La nena, hasta ese momento, estaba contenta con lo que tenía. Es decir, la zona privilegiada en este momento es el clítoris, ¿correcto? Que también tiene erección en ese clítoris y tiene las sensaciones voluptuosas como en él las tiene en el pene, ¿correcto? Bueno, todo va bien. Hasta que cuando se encuentra con el sexo masculino, siente inmediatamente una inferioridad. No tengo lo que tiene. El mío es mucho más chiquito. ¿Estamos? Entonces, esto que también es muy fuerte, se siente muy mal. Voy a poner ya la palabra que vos dijiste. Y eso no perdura en el inconsciente. Aunque está reprimido. Una envidia del pene. Sí, creo que el machismo del capitalismo. Va a tener una envidia del pene. Sí, pero yo. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? Y ahora me meto en otro texto. Me meto en el texto que tenía que. La identificación, porque si no, no sé cómo armar. Entonces, ahora llegamos hasta acá y nos quedamos con esto. Pasamos a un texto que tenía, que es la identificación. Y vamos a tratar de meter algo de esto ahí. Ahora, hasta este momento la madre era el centro de todo el universo del niño. Claro, lo que está perfecto. Ahora, cuando estemos ahí, me lo decís. Déjame, ahora voy a agarrar el texto ese y lo metemos por este lado. Cuando llegamos acá, hablas vos eso. Entonces, espera. ¿Qué pasa en el texto de Esther? Se duermen si se duermen. La próxima van a traer que quieren. Bueno, después lo vemos, pero vamos a repartir los textos como para que ustedes, subrayados, mirando, lo que sea, le cuenten al resto el texto que sus compañeros y hagamos toda una charla. ¿Está bien? Y así, el otro grupo. No pesado, poquito cada uno y lo hacemos entre todos. Bueno, este texto, ¿vieron? De Freud, dice que la identificación es el primer enlace afectivo a un objeto. Eso es lo primero que hay que saber. El primer. Enlace afectivo a un objeto. Entonces yo me voy de acá, a la oral, y nosotros hace un rato ya vamos hablando de este narcisismo primario, esta confusión con el otro. No es muy simple el tema porque hay mucha discusión, y en Freud también se presentan las dos cosas. Es decir, primer enlace afectivo a un objeto. ¿Con quién lo voy a tener? Con la madre. Podríamos decir, incluso con el pecho en primer lugar. ¿Sí? Pero es con la madre. Entonces, de alguna manera, uno podría pensar la identificación primaria es con la madre, primer enlace. Pero Freud le da una vuelta y dice, en realidad, ese primer enlace afectivo es con el padre, esperen, de la prehistoria personal. Con el padre de la prehistoria personal. ¿Y esto qué quiere decir? Mire, uno lo podría interpretar directamente, no solamente que uno puede decir, bueno, el padre por un lado está, ¿sí? No es que no esté para nada, pero más fácil me parece, ¿vieron cuando decíamos que es la madre la que de alguna manera le presentifica al padre? Es la madre con su propio complejo de Edipo, cómo lo va a tocar y le va a dar de mamar y va a aceptar al hijo. Entonces uno también podría pensarlo desde ahí, que en realidad cuando uno duda y ve que hay algunos autores que lo ponen en la madre, pero en este caso Freud es bastante, después dice en realidad es con los padres, ¿entienden? Yo digo que por ahí se puede entender de ese lado, estoy con mamá, pero mamá me tuvo con papá. Y mamá piensa de papá algo, siente algo de papá, y además mamá tuvo también esta cuestión prehistórica con su padre. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso es lo que se juega. ¿Está bien? Bueno, esa es la primaria, es la identificación primaria. Y Freud en el texto de la identificación les dice, en realidad la identificación es desde el principio ambivalente. Es ambivalente. Y les pone el ejemplo para que vean bien esta ambivalencia. Les dice, por ejemplo, en el caso del caníbal, oral pasivo, oral canibalística, en el caso del caníbal se come al enemigo que admira, y se lo come. Entonces uno puede decir, bueno, si lo admira, digamos, que ambivalente, ¿no? Por un lado te amo y te como, te destruyo. Bueno, que es un poco lo que hace el bebé. un poco con el pecho, un poco con ese alimento que ama, pero que lo destruye para su propia asimilación. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, entonces en este sentido, la ambivalencia está presente desde el vamos. ¿Quieren otro ejemplo? Si no les gusta el caníbal, que creo que es bastante gráfico, pasa también en la historia de todos nosotros que alguien amado, admirado, uno querría ser como él, tiene que ver con la identificación. Me asimilo lo que me gusta de él, me lo introyecto, ¿está bien? Pero muy fácilmente de eso pasa a la destrucción. Se genera el proceso inverso. Lo amo, pero lo odio. ¿Está? El padre, para el niño, es admirado, él desea ser como él, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre? Como a la vez la cuestión libidinal empieza a estar puesta con otros ojos frente a la madre, que fue su objeto desde que nació, pero que ahora quiere un matiz libidinoso, la quiere tener a la madre, pero tener en el sentido sexual, en el sentido libidinal. Y por lo tanto, entonces, este juego entre esta, en este tener a la madre, en donde está puesto lo libidinal, y ser como el padre, la identificación con el padre empieza a tener un matiz hostil. Entonces lo quiere matar, lo quiere sustituir, lo quiere quiere ocupar el lugar del padre. ¿Eh? Esto prepara el complejo de Edipo positivo. ¿Sí? En el caso de la niña, ¿qué pasa? La cosa es un poco más complicada. Porque cuando ella sufre esa conmoción por la falta de pene, primero piensa que eso le ocurre a ella, pero que la madre tiene pene, la sigue pensando fálica. Pero más tarde se da cuenta que ninguna mujer lo tiene, tampoco su madre. Y esto le produce una... No, rechazo, repulsión a la madre. Exactamente, exactamente. Un frustración. No. Muy bien. Un rechazo porque siente que la ha frustrado. Muy bien. ¿Eh? Entonces, podemos decir que de alguna manera esto facilita el pasaje del objeto que hasta ahora había sido amado por ella en todos los sentidos al padre. ¿Está? Bueno, de cualquier manera, esperen que les doy esta vuelta y nada más. Nosotros necesitamos que la madre, que la hija igual se identifique con la madre, porque si no se identifica, ¿qué hacemos? ¿Está? Digo, para la salida femenina, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, podríamos decir que toda esa decepción que siente por la ausencia del pene va a tener que hacer que su libido se corra para otro lado. Primero se le va a correr al cuerpo, a todo el cuerpo en general, y empieza toda la coquetería de la nena de esta edad. ¿Sí? Podemos decir que al pasar al cuerpo y ya no quedar centrada en la zona, empieza a adoptar las conductas de su madre, es decir, se identifica con ella en lo que tiene que ver al adorno, a todo lo que hace a la feminidad en general. ¿Está? Y de paso, como ya no le gusta más, se empieza, digamos, a negar a esa masturbación que hasta ese momento le hacía tan feliz, porque le da mucha bronca la pequeñez de ese órgano. entonces las sensaciones se dirigen al nuevo lugar a donde tiene que estar, y que es la vagina, ¿sí? Pero esto lleva tiempo, podemos estar en los 5, en los 6. Ojo, esto cambia según los autores, ¿eh? No sé, no lo tomen, estamos trabajando una línea, pero no es así para otros autores, que la nena ya tiene un conocimiento casi innato de la vagina, ¿está? Pero esto lo tengo que citar porque Freud les va a decir, tiene que cambiar de objeto, de la madre tiene que pasar al padre, y tiene que cambiar de zona, o sea, doble laburo, ¿está? Bueno, ¿qué pasa? Para hacerla más cortita, sabemos cómo termina la historia. La historia termina que por más que haga y me crea que a papá lo mato o que a mamá la saco del medio, soy chiquitito o soy chiquitita, mamá está al lado del papá porque se quieren, o a la inversa, y por lo tanto tendré que aceptar mi lugar. No solamente porque soy bueno y lo voy a aceptar, sino porque dependo de mamá y papá. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Esperen un momentito, por favor. Esperen un momento. Ah, mira, no me daba cuenta. Sé lo que estaba diciendo y no me quedaba claro. No me convencía yo de lo que les decía. Faltaba algo que renunciar. Es verdad, la realidad le muestra que no puede. El padre le da un cachetazo y se acabó. Sí, lo agarra así en un pechado, ¿entendido? Pero más allá de estas cuestiones de la realidad, acá hay que trabajar otra cosa. Entonces, este tema, el temor a perderlo, el narcisismo que he puesto en la zona del pene, ¿eh? Digamos que ayuda a que uno se olvide y se la dejemos a mamá, que se la dejemos a papá, que es como comenzó toda esta historia. ¿Está bien? Pero en la nena la cosa no es tan fácil. Porque en la nena, la angustia de castración, no la tengo, porque ya estoy casada. Habíamos dicho que estaba la envidia del pene. Entonces, llego también a entender que no voy a poder ser nunca como mamá, que papá no me termina diciendo a mí, sino que a la vez surge la idea de que yo puedo tener algo que se parezca a un pene, y hago el intercambio de pene por hijo. ¿Está? En principio, ese hijo se supone que va a venir del padre, con toda la resolución del complejo, ¿sí? Lo que hago es quedarme a la espera del que me va a proveer eso que me falta. ¿Está? Que bueno, era una de las salidas de la feminidad, ¿no? El intercambio por el hijo. ¿Sí? Bueno, pero como la mujer queda así como en esta situación de espera, el complejo de Edipo no termina con la misma, de la misma manera abrupta que termina en el niño. Queda ahí como medio, sin resolver. ¿Cómo? Como sin resolver. Queda ahí medio, muy bien, como medio irresuelto. Tarda más. Y por ahí Bloch también se los dice eso. Eso es lo que hace que en el caso del super yo, que también va a ser otra entidad que aparezca en estos temas, en el caso del super yo se diga que en el hombre el super yo tiene como mayor consistencia, mayor peso, ha quedado más sólidamente formado, y que en la mujer el super yo es como más, más débil, se permite más cosas, ¿eh? Y vamos a ver que por ahí que cuando Bloss le cita algo de un preadolescente, va a decir que ni quiere verlas a las mujeres porque las ve mentirosas, traicioneras, o sea, perdón, pero digo, para tratar de justificar esto, que yo les digo que queda como con un super yo, más lábil, más lábil. ¿Está? Bueno, nos faltan dos identificaciones más que nos sirven para la adolescencia. Hay otra identificación. Entonces ya teníamos esta primaria, ¿no es cierto? Esto que se relaciona con la ambivalencia del complejo de Edipo. Y después tenemos una identificación que la podemos llamar la identificación al síntoma, ¿eh? Que sería la identificación histérica, ¿sí? Entonces le cita por ahí el ejemplo, en el caso Dora, ¿sí? De que Dora adopta la tos de su madre, ¿sí? Bueno, esperen un momentito. Lo que interesa acá es que ustedes sepan que uno puede identificarse a otro porque hay algo que quiere asimilar de ese otro como modelo, ¿está bien? Cualquier cosa que fuera, ¿sí? Pero que, bueno, en la patología se extiende a agarrar un síntoma, ¿eh? Está lo patológico acá. Agarrar un síntoma. Tengo la tos de mi mamá. Grábense eso. Puedo agarrar un síntoma. ¿Por qué digo grábense eso así? Porque después viene la distinta lectura. Puedo interpretar que agarró la tos de la madre por la culpa que tiene por seguir centrando su atención en el padre. Entonces es una manera de castigo. ¿Entienden esto? Pero dice Freud, lo peor de todo es que como siempre dijimos que era ambivalente esta identificación, se puede agarrar, digamos, se puede identificar con un síntoma no de la persona odiada, de la persona amada. Entonces también ella adopta el síntoma del padre, ¿sí? ¿Está? Bueno, esa es otra identificación. Perdonen que está pesadito esto, pero ¿por qué nos va a servir? Porque ahora cuando empecemos adolescencia tenemos que hablar identidad. Identidad tiene que ver con las identificaciones. Y ya se nos vienen jugando desde acá, ¿eh? Desde que empezó la historia. ¡Wow! Bueno, nos falta una y ya está. También nos sirve para adolescencia. Hay otra identificación, dice Freud. Resulta que hay unas chicas que están en un pensionado. Hay una que tiene una relación secreta con alguien, con un novio, pero secreta, medio prohibida. Y recibe una carta del novio que le hace agarrar un ataque total de celos con la carta que le envía este novio. Entonces, las otras, que simplemente están viendo a esta lo que le pasó, empiezan todas con el mismo ataque. ¿Está? Entonces dice, pero ¿qué pasó ahí? Ahí también hay una identificación. Te ves distinta. Porque entre esas chicas del internado, acá no tengo ningún lazo libidinoso. No estoy con un lazo libidinoso. ¿Entienden esto? No es que yo la quiera tener, ¿sí? Tampoco quiero ser como la que le agarró el ataque. Pero ella tiene algo que comulga con lo que me pasa a mí, con mi historia. ¿Entienden esto? Entonces me identifico. Entonces, esta identificación no tiene nada que ver con nada libidinal, pero podemos decir que provoca de alguna manera una cohesión libidinal entre todas. quedamos todas atravesadas por el mismo lazo. ¿Eh? Bueno, esta última, esta es la que podemos decir que se juega en los grupos, en la masa, ¿eh? En, este, en la pandilla que por ahí va a aparecer, en los, ¿eh? Esta identificación, por algo que tenemos en común, un grupo de rock, estamos todos con el grupo, entonces estamos todos cohesionados, ¿eh? A través de esto. Bueno, que de paso hicimos eso de la identificación. La última tiene nombre, profesora, la segunda se llamaba histérica, y la última identificación que era el nombre. Muy bien, él dice por infección psíquica, ¿eh? Por infección psíquica, como si fuera contagio o infección psíquica. Y entonces, volvemos a poner entonces a la depresión, acá que habíamos empezado así. ¿Qué pasó? Terminó todo el complejo de Edipo hasta ahí, ¿no es cierto? Le dijimos, se había formado el super yo, ¿sí? Quiere decir que incorporé la temática de la ley, la primera ley constitutiva del sujeto humano, que es la de la prohibición del incesto, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre con esa libido? Esa libido va a quedar en forma latente, que era como decía al lado. ¿Está? ¿Qué quiere decir? No es que desapareció, no es que desapareció, pero se ha desplazado a otras cuestiones. Se ha desplazado a actividades del sujeto, se ha desplazado a todo el cuerpo, en la motricidad, ¿eh? En lo que puede ser un chico de, vamos a ponerle de 7 u 8, ¿se acuerdan? Que ponía... ¿Es el proceso de sublimación? ¿Cómo? Muy bien. Vamos a ver. ¿No? Es decir, si nosotros decimos la sublimación, lo que hicimos fue a la energía sexual darle otro fin, ¿no es cierto? Fin que sea socialmente aceptado. Exacto, muy bien, valorado. Muy bien, valorado socialmente. Social, sí. Valorado socialmente. Correcto. Entonces venían todas las actividades escolares, ¿se acuerdan? Sí. Los deportes, ¿se acuerdan? Los valores, ¿eh? Valores ahí, piénsenlo. ¿Se acuerdan que estaba toda esta cuestión de la valoración, que hablábamos de la latencia, la justicia? Entonces, ¿cómo actuó frente a ese tema? En ese sentido, la energía está en otro lado. Empezaba la cooperación con los otros, ¿eh? Toda esa historia. Entonces, es como que se produce un silenciamiento y es bueno que se produzca. ¿Por qué? Porque acá lo que se tiene que consolidar aprovechando esa energía, porque esa es la represa, ¿eh? Es el yo. Entonces acá no van a estar solamente las identificaciones de papá, van a estar la del maestro, la del qué sé yo, el profesor de gimnasia, este, de, qué sé yo, el hermano este de otro que sí. sigue natación, que lo que quieran, ¿eh? O de lo que está leyendo. ¡Oh! No sé, estoy inventando, los héroes de la patria, en serio, de lo que quieran, ¿está? Entonces tiene que salir este yo, que ahora me vino a la mente la palabra la curiosidad, ¿eh? O sea, como un yo trabajador, ¿eh? Trabajador, es capaz de quedarse en una actividad un montón de tiempo, y para eso necesito mucha energía libidinal, para sentarme y terminar, ¿eh?, las tareas escolares y todo. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿y qué pasa? Después me salgo otro, pues no. ¿Y después de eso qué pasó? Todo venía tranqui, sé quién soy, sé quién me quiere, quién no me quiere, cómo tengo que actuar, este, con mamá, con papá, con mis amigos, con los maestros, etcétera, etcétera. Pero me llegan los 10, 11 años, 12, qué sé yo, más temprano en la mujer que en el hombre, 10, 11. Bueno, según el caso, el 2. Y aparece una revolución a nivel biológico, que la llamamos con el nombre de pubertad, en donde todo el organismo se pone como loco, ¿eh? Procesos ahí hormonales, este, de crecimiento sobre todo de los genitales, ¿eh?, externos e internos, ¿eh? Agrandamiento de pene, agrandamiento de testículos, lo que, esperen, vamos por orden, este por un lado, del otro lado, este, ¿qué tenemos? También desarrollo de la vagina, ¿está? No es que no está desarrollada, tiene que tener otro tamaño, ¿correcto? Desde los labios externos, qué sé yo, los pechos, ¿eh? Los pechos, y una cosa importantísima en la mujer, la aparición de la menarca, menarca o primera menstruación, ¿está? Entonces se da el cuerpo. Del lado interno, que tenemos la maduración de las, este, de las gónadas. ¿Y qué va a pasar? Él ya tuvo erecciones con sensaciones placenteras, pero empieza la emisión de semen, esto es novedoso, ¿está? Empiezan lo que se llaman poluciones nocturnas, ¿está? Bueno, este, ¿y qué más? Todo lo que puede ser características sexuales secundarias, como la barba, ¿eh?, mayor tamaño de los músculos, de los huesos, de todo. ¿Está bien? Sí. Bueno, más o menos así, la pubertad. Pero claro, todo lo que hasta ahora sé yo tenía controlado, es como que ahora se le subvierte todo. ¿Por qué? Porque hasta ahora no lo estaba presionando esta cuestión libidinal. Ahora vuelve a emerger. ¿Está? Entonces digo, del lado psíquico, todo lo que tendría que ver con una elaboración psíquica de la pubertad, ¿está bien? Y con la etapa siguiente, porque esto lleva bastante tiempo, lo puedo llamar preadolescencia. Y puedo decir, qué sé yo, le puede durar hasta los 13. ¿Está? La preadolescencia, ¿eh?, que tiene que ver con toda esta elaboración psíquica de toda esta locura que nos pasa. ¿Está bien? La preadolescencia. Bueno. ¿Pero qué más, chicos? Otro problema. no solamente ahora, no puedo controlarme por las excitaciones sexuales que tengo, que me están trastornando, aparte mi cuerpo no creció parejo, está que tengo cambios a los que no estoy acostumbrado, me miro en el espejo, no me estoy reconociendo, ¿está? Bueno, lleva a replantear todo lo que era hasta ese día. Esperen un minuto que no me acuerdo de lo que decir. Porque ¿se acuerdan que la otra vez les dije siempre hay algo ahí que nos queda, que perdura? Se produce otra vez el resurgimiento de los restos que puedan quedar del complejo de Edipo. ¿Por qué? Sí, porque ahora, lo que antes me había convencido, que yo la tenía que dejar a mamá o lo tenía que dejar a papá porque no tenía con qué, ¿entienden? Resulta que ahora tranquilamente puedo ser la mujer que reemplace a mamá o el varón que reemplace a papá. ¿Qué ha producido con el reconocimiento de la diferencia entre los sexos? ¿Se acuerdan? En esta etapa podemos decir que en cierta forma resurge. ¿Qué resurge? ¿Saben qué? Como la separación. Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. ¿No? Y es lo que hace que se agrupen y que, de alguna manera, un momentito, sobre todo los varones, tengan como cierta regresión, ¿sí? Cierta regresión a lo grupal, como podríamos decir en la etapa de la latencia, cuando empezábamos a decir la pandilla, ¿sí? Y les comentaba antes que hay como un menosprecio de la mujer y que se la tildaba de mentirosa, de alguien que engañaba. En el caso de la mujer, dice Bloss, que sale como más rápidamente a lo que sería la heterosexualidad. La heterosexualidad. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Si al hombre lo estoy poniendo todo en el grupo, al preadolescente, todo en el grupo masculino, ¿sí? Es como que yo puedo decir, hay como una homosexualidad latente, me quedo entre los iguales. Y encima, como tengo todo este desarrollo corporal, empiezo a golpearme con el otro, a caerme encima del otro, y todo esto de alguna manera alimenta y da curso a esta sexualidad que está al borde, mejor dicho, pasando el borde, ¿me entienden? Entonces, ahí Bloss les cuenta que el chico puede tener incluso emisiones de semen frente a estas situaciones, pero no porque tengamos que decir que es homosexual, sino por esta corriente libidinosa que está de una manera tormentosa y que se provoca al roce, al contacto con el otro, que en este caso, como está todavía elaborando el acercamiento a la mujer, se produce con los otros de su mismo sexo. ¿Está? Ahora bien, uno podría decir, la mujer ya está por el lado de la heterosexualidad, qué bárbaro, digamos, qué rápido que se acopla en esta etapa evolutiva. Pero saben una cosa, no es así. Lo que les va a decir Bloss es que es como una actuación, una actuación, podríamos decir, me atrevo a decirles, contrafóbica. Es decir, en realidad no es que no tenga ningún miedo de ese otro masculino, pero es como que sobreactúa esa disposición hacia ese sexo. Creo que no me estoy explicando bien, lo voy a pensar un poco más lo que les quiero decir. ¿Cómo? ¿Entienden lo que les digo? Bueno, mírenla. Si yo les digo contrafóbica, o sea, en vez de ponerme temerosa, hago como que saco fuerza. Podemos decir, es lo que Bloch nos hace presentar esta fase de mar y macho, que dice. ¿Sí? Hace un ratito habíamos tratado de meter la identificación en el texto. No voy a avanzar más ahora. El otro texto es el de Erickson. ¿Sí? Habíamos hablado de la identificación. ¿Sí? Bueno, nos metemos ahora. Hasta acá, ¿qué pasó con las identificaciones? Para decir que en toda esta etapa, desde la preadolescencia a adolescencia, adolescencia tardía hasta la posadolescencia, tengo un tema central, que es el de la identidad, que es el saber quién soy. Porque la pubertad hizo, desde lo biológico, que el esfuerzo del aparato psíquico de tramitar todas estas novedades biológicas ha hecho tramitar al aparato psíquico durante todo un proceso, ¿qué cosa? Una nueva presentación de mí mismo ante el mundo y ante mí, porque tengo que volver a reorganizar todo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces el eje, podemos decir, es el esperma. Ciencia. Estamos, yo les dije, los hacen mucha clasificación. Me meto en adolescencia. Entonces, ¿qué les digo? Les pongo así con comillas, pero no es. Es para visualizarlo mejor. Todas las... Cuando uno habla de identidad, quiere decir hablar de una mismidad, ser uno con uno mismo. Digamos, ustedes se sienten sí mismas, saben quiénes son, se reconocen a través del tiempo, a pesar de que han cambiado. Hay como un eje que les hace decir sí. Soy Marcelo, que cuando era chico pensaba de esta forma, sentía esto, me gustaba tal otro. Algo perdura, pero tantas cosas cambiaron, ¿sí? Por todo lo que veníamos diciendo, en esta etapa, el adolescente está interesado no solamente en cómo se ve él frente al espejo, sino cómo lo ven los demás. ¿Saben una cosa? Necesita encontrar nuevamente un, podríamos decir, significado. Significado, de sí mismo. Entonces, Erickson por ahí les va a decir que de repente, rápidamente, un adolescente puede tratar de encontrar una novia rápido, pero no porque esté preparado para tener una novia, sino porque esa novia le va a servir, a través, podemos decir, de sus ojos y de los dichos, a verse a través de lo que ella ve en él. ¿Sí? Habíamos hablado también del fenómeno grupal, ¿sí? De tratar de uniformarme en la ropa, en la convicción de querer una misma cosa. ¿Para qué? Por lo menos para transitoriamente tener algo seguro de mí mismo. ¿Sí? Pero les voy a decir algo muy breve, no quiero ser molesta con esto. Miren, esto no es que apareció ahora. Nosotros hoy hablamos de la identificación primaria, ¿sí? La identificación histérica, bueno, del otro texto que teníamos. Y esto, la identidad, saber quién soy, no empezó ahora. Ahora está cuestionado. Pero empezó desde que éramos un bebé. ¿Está? Entonces, Erickson lo que les va a decir. En realidad pasamos por distintas etapas. Supongamos, cuando hoy hablábamos de la etapa oral, ¿sí? Para ver la metamorfosis de la pubertad, llegamos hasta ahí. En esa etapa oral, supongamos, ¿sí? De 0 a 2 años aproximadamente, para situarnos acá, dice Erickson que hay que pasar para comenzar a construir algo que tenga que ver con nuestra identidad. Tengo que jugar entre estos dos pares de opuestos, ¿ven? Que sería confianza versus eso. ¿Alguna quiere decir básica algo de eso? ¿Quieren lo que quieran, por favor? Tenga que ver con la confianza en cómo se va construyendo su identidad con él mismo, con la confianza que pudo construir con la mamá en ese primer vínculo. Exactamente. Ahí, digamos que tiene que haber una madre, ¿eh? Que dice por ahí Erickson, que tenga hasta confianza en la vida, ¿eh? En que hasta te diría que la vida vale la pena. Digamos, es esta como afirmación vital, ¿eh? Por la cual yo puedo confiar, puedo tener fe. Lo otro es la desconfianza. ¿Eh? Es como que ya uno ahí empieza como ya a ponerse más paranoico, es decir, si no puedo confiar, si temo que el otro hasta me envenene por el trato que me da, ¿eh? Digamos que las bases para la futura identidad quedan bastante mal condicionadas, ¿no? Entonces empecemos por, digamos, acentuemos este lado, aunque puede existir un poquito del otro, ¿está? Sabemos que no hay nada puro. Entonces tengo que terminar esa etapa con este sentimiento de confianza, ¿está? ¿Qué pasa cuando hoy hablábamos de la otra etapa que era la mano? Con todo el tema de control de esfínteres, la musculatura, voy para acá, voy para allá. Autonomía, a ver si... Pero muy bien. ¿Alguien? Ahora me doy vuelta y sé la que está hablando porque no me doy cuenta. Vergüenza y duda, ¿no? ¿Quién era la que lo decía que está muy bien? ¿Vos? Sí. Bueno, ¿te acordás? ¿Querés decir algo que se jugaba acá? Claro, tiene que ver con la etapa de cuando empieza a deambular, el gatillo, los primeros pasos. Y también con la etapa de retención y la etapa anal. Ajá, perfecto. Y, digamos, eso está muy bien para ubicarnos en el periodo. ¿Y con qué tendría que ver? Alguien empieza a conquistar, ¿eh? Por ejemplo, los esfínteres. Sí. El control de los esfínteres que estás diciendo. O el control de la musculatura. Empiezo a sentirme autónoma. ¿Eh? Como que la norma la tengo yo, en mí mismo. Si quiero ir hasta allá, voy. Si quiero hacer algo, si no quiero hacer, no hago. Eso sería autonomía. ¿Qué puede suceder ahí nuevamente en relación con la madre? Que se lo avergüence a cada rato de lo que está haciendo. Y por ahí Erickson nos dice, cuando uno está avergonzado es porque está expuesto y no estaba preparado para estarlo. ¿Sí? Entonces empieza a venir la duda. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Está bien como se me está ocurriendo o no está bien? ¿Está? Entonces ya Erickson dice, en esta etapa también es deseable que quede un sentimiento de autonomía. ¿Bien? Insisto, aunque algo del otro se me puede colar. ¿En él? Hace un rato estábamos con todo el tema del Edipo. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué pares de opuestos? Iniciativa. Miren, me parece que me está faltando algo. Sí. ¿Sí? Me traigo, me voy a poner con lente para escribir el piso. Iniciativa versus culpa, ¿no? Y creo que acá lo veíamos como al nene como un pequeño conquistador, que se iba a llevar a la madre de viaje a cualquier parte, ¿sí? Pero, ¿qué veíamos también con él? ¿A qué tenía que renunciar? A que la madre, en definitiva, iba a tener que quedar con el padre, con quien había elegido. Es decir, yo me puedo quedar con una idea de, bueno, me jugué por algo, estuve en la iniciativa y voy a seguir aprovechando esa iniciativa, para usarla en otras cosas, que era lo que preparaba para la latencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero también, en el fondo, me puede quedar algo de la culpa, la culpa de lo que sucedió, la culpa de todo lo que implicaba esa iniciativa. Lo interesante, necesitamos de vuelta, que es que esto no se destruya, que quede bien orientada la iniciativa hacia los objetos, hacia donde tiene que ir, no hacia el objeto incestuoso. ¿Está? Bueno, estábamos en la latencia antes explicando, todo lo que conquistaba ese yo, lo necesario que era que esa latencia se mantuviera para que salga fortalecido ese yo, con un montón de funciones y actividades. ¿Cómo lo sitúa Erickson? Industria versus inferioridad, ¿sí? Estoy, decíamos, en la latencia, bueno, se están jugando estos sentimientos de poder hacer algo, dice, como en el mundo de las herramientas. El mundo de las herramientas, pensémoslo, como un mundo de trabajo, pero no en el sentido de un trabajo súper serio. ¿Sí? Es un trabajo porque, ¿se acuerdan que decíamos que termine todas las tareas escolares, que cumpla con las reglas de un juego hasta el final? Exigía una cuota de energía extra para que se haga un logro industrioso. Está muy relacionado con el trabajo, con el tema de trabajo, pero en el sentido de terminar una tarea. No es el juego que lo suspendo cuando a mí se me ocurre, no es que lo vamos a mandar a trabajar, está en ese sentido. Pero también, cuando las cosas no me van tan bien, ¿qué puedo sentir? Inferioridad. ¿Puedo desesperar eso que estoy usando? ¿Me puedo sentir torpe en eso que estoy haciendo? Bueno, la idea, que siempre va a estar el otro ahí como afirmando o no lo que hago, es que quede con un sentimiento de industria. ¿Está? ¿Sí? Entonces ven que llegué a la latencia, así, me tiene que quedar esto posible, pero todo esto construido ahora que estoy en la adolescencia, ¿qué es lo que me aparece? No sé quién soy, dijimos. Bueno, puedo decir confusión de rol. Es decir, no sé qué papel jugar. Tengo que volver a reconstruirme, tengo que lograr una identidad versus una confusión de rol. ¿Está? Entonces, acá lo puedo diferenciar de un significado de rol. ¿No? No, el papel. Y el papel sería el estatus. No, no. Bueno, el rol sería la función, ¿no? No, el rol tiene el, ¿sí?, el papel. Sí. Por eso. Bueno, por eso el rol. Propongo, ya que está la profesora titular y que hemos hecho el estatus de los estudiantes en unos cuantos textos, por eso, que una de las alumnas que tan amablemente trajo la entrevista, las que por favor trajeron para que la profesora escuche y tratamos de ver qué podemos, Sí, yo voy a pensar eso. ¿Sí? ¿Sos vos? Puede ser que tenga razón. Sí, no, también no, la tengo. No, ¿vos también? Bueno. Claro, porque... Porque el rol sería una... Está muy guardada todavía. En el colegio el año pasado, pero no mucho a estudiar. Bueno, está pensando si trabajar o estudiar este año. Y después la mamá y los hermanos, y tiene el novio y vive en la casa el novio. Papá, pero nos separaron padres hace 8 meses, así que la entrevista en un par de momentos ella habló como de después de lo que nos pasó. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque como que no lo podía ella nombrar, que mis papás se separaron, algo que nos pasó. Y un par de oportunidades nos nombró así. Bueno, la entrevista la hice en la casa de ella, no tuvo problemas, porque yo hablé con ella, le conté lo que tenía que hacer. Le dije, bueno, que iba a hacer una charla con nosotros, una entrevista, yo no quería decir nada, que era como un camino pedagógico para la universidad, entonces el libro dijo sí, que no era el problema cuando yo quisiera, que yo estaba siempre. Así que combinamos el sábado y la hice. La entrevista la hicimos en el cuarto de ella, que le comentó la misma gente, y no tenía un escritor ni una mesa, así que me hizo sentar en la cama, y se sentó en el medio de la cama, se sentó así como posición de indio y se peinaba, así muy relajada estaba ella. Y yo la iba escribiendo la entrevista porque no tenía grabadora, así que le pedí que fuera pausada para que yo pudiera tratar de escribir. Pero igual muchos detalles como que no pude escribir textualmente como ella me respondía. Por ahí es conveniente que si no la hicieron la hagan con un grabador. Porque muchas maneras de decir las cosas, pero yo al transcribirlas me olvidaba el tono que ponía para decir las cosas. Bueno, la entrevista empezó y le pregunté que me contara algo de ella, contarme algo de vos. Entonces, de mí, se ríe y empieza a ver en qué, cómo, porque no entendía qué tenía que contarme. De mi persona, yo le aclaro, sí, lo que te gusta hacer, cómo sos. Soy tranquila, soy muy paciente, me gusta escuchar, tengo paciencia con todos, a mi mamá, a los chicos, a Cristian, no les exijo, ella escucha a esas personas, Cristian es el nombre. Me gusta estar todos unidos en familia, estar bien, llevarse bien, aunque a veces me peleo con mis hermanos, pero trato de que no les falte nada, de estar con ellos. Sí, de estar con ellos, pero vos la tienes. Me gusta escuchar a otros, a mi mamá sobre todo. Me gusta mirar televisión, escuchar música. A veces leo cartas de mis amigas, de mi papá y mi mamá cuando eran novios. Me gusta jugar a la pelota, a los videojuegos, a cantar con Carla con mi hermana más chica, de 12 años. Me gusta darle consejos a mis hermanos, escucharlos. Me gusta bailar, aprender algo todos los días, aunque ahora no estoy estudiando, y se ríe. Me gustan los chicos pero creo y siento que en tercer año, después de Nadal, cuando me fui de viaje de egresados, a Tandil me ayudó mucho. Aprendí mucho con mis compañeros, con mis compañeros. Y eso es lo que me respondió de lo que era la adolescencia. ¿Cuántos son ustedes? 17. Y en cuanto a tu vida familiar, ¿cómo te relacionas con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo? Con mi mamá me gusta hablar, con mi mamá me gusta hablar con ella. Yo traté de transcribirlo como ella me escribió. ¿Qué pasó? Ah, que cerremos la puerta. Le pregunto, bueno, ¿cómo se llevaba con la mamá, el papá, los parientes, los abuelos? Con mi mamá me gusta hablar con ella. Escucharla, nos damos consejos, hablamos mucho, siempre fue así. Bueno, entonces acá en ese momento justo tocan la puerta de la habitación y ella va a abrir, viene la mamá y quiere entrar a decirle algo. Entonces ella le dice, no, vos no podés entrar, de buena manera, porque está hablando conmigo. Dice, vos andate, le dice. Y bueno, y se va la mamá. Pero de buena manera, pero después cuando ella habla con me sigue diciendo, bueno, me va a decir que le cuenta todo y después no, que no se entere lo que yo tengo. Continúa. Bueno, con mi mamá somos amigas. Más que mi mamá es mi amiga. Yo sé que ella siempre va a estar. A veces nos peleamos, pero todo bien. Es diferente a mis amigas de mi edad, no es lo mismo. Y con tu papá, fue no tan abierto. Sí, me respondió ella. Mencionó la relación. Por ninguno de los dos, a ella misma y al papá. Había choques. Él no puede hablarme mucho o de ayudarme o de ayudarme, o si pasaba algo, nunca fue de sentarse así conmigo. Lo veo con Carla, que es la más chica. La diferencia entre ella y yo. Él la ayudaba con las cosas del colegio, se sentaba. Cuando empecé a querer ir a bailar, peleábamos, porque no quería que fuera porque era chica. Peleábamos por eso, pero siempre ganaba y no salía. Siempre mi papá decía no, y bueno, no salía. Después empecé a salir, pero no todos los sábados. Decía que porque era chica o porque me podían dar más edad, porque ella físicamente es muy bonita, es grande, parece más edad de la que siempre. Y bueno, y se ríe, ¿no? Que, por ejemplo, mi mamá le decía que me dejara, pero él no. Y bueno, y así. Y ahora estoy más con mi mamá. Ahora él está conmigo y no tengo diálogo. Mi papá se fue de la casa. Y ahora ya me contó que 8 meses se separaron. ¿Qué meses? ¿Cuándo empezó a venir a la casa de mi mamá? Ah, eso es lo que se me ella hace 3 meses, 4 meses conoce al chico y a los 2 meses ya se quedó muy lindo a vivir a la casa con ella. El padre no está cerca, se fue de otro lugar. Trabaja acá en Rodríguez, pero la relación con la mamá ya se pensaba que no. No se ven. No, habla por teléfono una vez por semana. Porque cuando el papá viene, para pelear. La mamá y el papá no viene. No, hay una situación bastante común, por favor. Sigue hablando de papá muy mal. Pero el día que me peleé con mi exnovio, Cristian, porque el novio actual se llama Cristian, pero el primer amor de ella, que me iba a contar, también se llamaba Cristian. Bueno, para no confundir. Es algo bastante práctico. Pero el día que me peleé con mi exnovio, mi papá ahí sí me preguntó. Se sentó conmigo y me dijo que me veía mal. Y me preguntó qué me pasaba. Y yo le conté. Él me decía que Cristian no me hacía bien. Y ahí lo decidí. Y me decidí a dejarlo más allá de lo que yo sentía. Fue un golpe fuerte. Mi mamá también estuvo de acuerdo. Los dos me hablaron y eso potenció mi decisión. Bueno, ella me contó un poco más, digamos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué los padres decían porque, padre que no le hacía bien? Porque el chico era más grande, un poco más grande que ella. Ella tenía 14 años. Y yo tenía como 22. Entonces, bueno, igualmente me preguntaste a los clientes, me contó que le ponían los papás límites, el horario, bueno, no la dejaban ir a bailar, entonces por ahí ella los fines de semana no podía ir a bailar, pero el novio sí se iba, entonces el novio el fin de semana desaparecía, y como que era una relación pero era una relación muy conflictiva, pero a la vez él la llevaba a la casa, conocía a mi familia, estuvo con este chico 2 años. Y bueno, al final, claro. Bueno, después habla del chico, pero yo le pregunto del amor y dice, y bueno, hasta ahí habló de los papás. Después le pregunté por los hermanos, ya no me contaban nada. Lo único que siento son los celos de Carla. Carla es la hermana de chica, tiene 12. Lo único que siento son los celos de Carla hacia mí. Y se ríe. O sea, como que quiere ser todo como yo. Si yo iba o salía a un lado, ella también quiere porque yo lo hacía. Por una parte me gusta, me da orgullo que quiera ser como yo. Que quiera ser como yo. Quiere usar la ropa que yo, la ropa... Ah, la hermana me contaba que quería usar la ropa de ella. Y ahí me cuenta, dice, a mí me hubiera gustado tener una hermana mayor para aprender de ella. Nos peleamos, pero es mi hermana, la quiero. Pero pasa todo por los celos. Pero terminamos bien. Y con Mariano, otro hermano, hace un silencio. Ese fue el de la toda la charla el más largo. Y piensa, ¿no? Con silencio y piensa un rato. Siento como que después de lo que nos pasó, nos pegamos más. No nos peleamos. Rara vez, no tan seguido como con Carla. Pero como él sufrió tanto, con Mariano trato de que no se desvíe. Hay que saberlo llevar para entenderlo. Por parte de mi mamá no es que tenga una relación muy unida con mis parientes. Y por parte de mi papá, como que hago como que no existen. Hace 4 años que no los veo. Y en cuanto a mis parientes, digamos, del padre. Y mi primo Sebastián, bueno, los nombres de los primos, vienen, nos hablamos, están más. Y por parte de mi mamá, no, para mí, mi mamá y mis hermanos, y bueno, Cristian, mi novio actual, son mi única familia. Los amo. Antes tirábamos para diferentes lados, cada uno en la suya, pero después de lo que nos pasó, tiramos para el mismo lado. Y la separación. Ella no lo dice, después no le preguntaste. Sí, ella me lo contó antes de la entrevista, pero no en la entrevista puntual, ella me dice, no, mis papás se separaron. Fuera del contexto de la entrevista, sí. Por eso claro, yo... Esta es una cuestión técnica. Digamos, si uno está haciendo una entrevista, aunque se haya anunciado un hecho antes que se dice, bueno, yo vivo aquí, cuando ese tema aparece en la entrevista, sobre todo de esa manera, es porque, dos veces, es porque el otro nos está tirando una piola para poder hablar. Porque hablar de algo doloroso ayuda a qué? Elaborar. La única forma que tenemos en la idea es de hablarlo con otros. Cuando dice que nos pasó o con el hermano y el silencio, allí se puede preguntar, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Y entonces le damos opción a que pueda relatar, si no nos quedamos con el aviso y nos sometemos, entramos en un juego con la identificación donde de eso no hay que hablar. Si ella no lo presenta, pero acá aparece y aparece usted. Entonces, lo que nos pasó, bueno, ¿cómo pasó? Porque de eso se trata. Y además ese tema está dando vuelta, ese tema ha modificado la estructura de la familia. Y además las reglas. No sé si ustedes pasaron algo. La presencia del padre imponía una ley. Se va el padre y entra el novio. Podemos decir desde el punto de vista imaginario, bueno, hay que llenar ese vacío. Necesito un hombre y entra un hombre. Ese hombre es chiquito, ¿cuántos años tiene? Bueno, más o menos la misma edad que vos, una situación, digamos, de por sí conflictiva. Es como si la entrevista es muy buena, muy interesante. Bueno, ahí me dice. ¿Lo pedís permiso? Te ríes. Ahora a Cristian. Bueno, cambió, cambió. ¿Se entiende? Sí. Después van, entonces traemos un hombre grande, porque es mayor de edad. Todos los otros hombres de la casa, los varones, parecen más chicos. Un solo varón, el más chico. 15 y después. La hermana tiene 16. No, la más chica es mi mujer. Bueno, ¿y Cristian qué hace? Le dice que sí, que dice. Bueno, ahora Cristian me dice. A él le pido permiso para ir al centro. O sea, el centro más o menos de la casa de ella va a estar a 6 cuadras. No sé si sí. Bueno, pero eso está hablando de otra cosa. También. ¿De qué habla ella? Ella genera la dependencia con él. ¿No? Bueno, sí, pero este, en realidad yo no diría que eso es en relación a él. ¿Ustedes creen que las relaciones son lo que aparece? Las relaciones tienen significación. A ninguna chica que está de novia con un muchacho se le ocurre pedirle permiso a nada. ¿Qué no se te da? Bueno, voy, comunica si quiere y si no quiere no comunica. Pero en este caso, sobre todo teniendo en cuenta que si le queda sin cuadro, en realidad ¿quién? Ella necesita pedir permiso. Al padre sería. Al padre, el padre no está. Entonces, ¿qué hizo? Dejo a Cristian. Concreto. Bueno, entonces, bueno, a Cristian le pidió permiso, pero el centro él es muy celoso. La cuestión de los celos también es algo que ahora después se va a manifestar. Bueno, y sigue contando qué es lo que hace ella en el día. Ella retoma, eso que yo había preguntado al principio. Hoy me levanté a las 11, tomé mate, después vino un amigo de la familia, mi primo Sebastián, hablamos, luego vino Cristian, tomamos mate, charlamos, fui a comprar con mamá, todos los días lo mismo, limpiar, cocinar, ordenar, todos los días igual, pero extraño el colegio, al estar sin estudiar, me dice, me hace así. Y hasta ahí cuenta. Como que no está haciendo nada. Después es otra pregunta que le hago, ella me vuelve a decir, no, y ahora no hago nada. Y pero en realidad sí está haciendo. O sea, yo le digo, pero sí estás haciendo, porque estás en tu casa, decís que ordenás, que salís a comprar. Como que el hecho de no estar estudiando algo también a ella la hace sentir mal. Porque no como que no hace nada. No tiene nada útil que hacer. Y cuando estudiaba como que yo sí se sentía útil. Y yo le pregunté, ¿viajás sola? No, pero si tenés que ir a un lugar, sí. Bueno, ya que recién hablaste del colegio, contame algo de la escuela. ¿Qué te gustaba estudiar más? ¿Cómo te llevabas con los profesores, con tus compañeros? Me llevaba mejor con los varones que con las mujeres. Por ahí por la forma de pensar. Porque con las chicas siempre había algo. Que lleva, que traen, como chusmería el terrible. ¿Eran celosas de vos? Le pregunto yo. Sí, algunas chicas. Y tiraron frases, sí, y algunas. ¿Y con los profesores cómo era tu relación? No teníamos más que diálogo de profesor-alumno. No tuve problemas con ninguno, lo mismo que con los directores hablábamos cuando venía del curso. Me acuerdo que en los recreos nos vivíamos riendo. En las horas del profesor Guido de Química no nos parábamos de reír nunca. Y dificultades, no, ninguna, por lo menos yo no encontré. ¿Qué te gustaba leer, investigar, sobre algún tema especial? Bueno, leer revistas de espectáculos, para ti. Ah, me gusta leer el diario. Y de la escuela le hace un silencio. Quizás química, más que nada la parte de laboratorio y las fotocopias que nos daban para leer en catequesis. No sé qué más. Eso es lo que le interesaba. ¿Le dedicabas muchas horas al estudio? Y se ríe. Pocas horas al estudio, una o dos horas. Había un poco de vagancia. perdí. Después, en tercer año, cambió. Es como que había una motivación. Había algo que me estaba esperando. El diploma, el viaje. ¿Qué sentiste el día que terminaste? Nervios, tristeza. ¿Lloraste? Sí, hubo lágrimas. Pero en cuanto a la experiencia en sí, en la escuela fue positiva. Aprendí mucho en este último año. Después de ver a muchos egresar, dije, ahora me toca a mí. Pero cuando terminó la pista, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y cuál fue tu respuesta? Me quedaba hacer algo. Bueno, hacer algo, trabajar o estudiar, es todo un tema. Tengo que trabajar, diría yo, para ayudar más a mi familia. Pero si tengo que elegir, si alguien me bancara, estudiaría. Me hubiera gustado trabajar de recepcionista o secretaria. Esos dos trabajos son los que más me hubieran gustado. ¿Y tus amigos? En mi grupo tenía dos amigas, que éramos así como más amigas, pero una era más que la otra. Digamos que tenía que seleccionar, tenía que ver a quién le contaba mis cosas. Sabía que a unos sí y a otros no. Y hasta ahí se las quería transcribir. Pero si les puedo contar un poquito más, porque no me acuerdo. Yo tengo un borrador, pero se lo voy a poner en una mano. Bueno, yo después le pregunté del colegio. ¿Me dan un minutito? Pero creo que no te escuchan, ¿eh? A ver, ¿qué cosas le pasaron por la cabeza? No, lo más claro por ahí es una de las frases que más aparece, eso lo que habías dicho, de como que el vacío de que digamos que del padre, la separación de los padres, como que eso le produjo un vacío. Y entonces lo llenó con el novio. Va, lo llenó. Bueno, sí, lo llenó. Lo que me llamó la atención es que le dejó al padre con el novio. Muy bien. Porque me buena llena apreciación. Muy buena apreciación. Que le despierte a los padres, no con los padres y que vaya a las cartas. No sé por qué me llamó la atención, pero me llamó mucha atención. ¿A ustedes les llama la atención? ¿Qué les parece? Yo me quiero saber qué pasó con este vínculo que no me preocupó. Es mucho tiempo que pasó entre medio que... Se rompió. No, yo que como ella está teniendo un noviazgo, porque después más adelante yo le pregunto. Para mí que se aferra a las cartas. Pero por ahí tenía. Digamos, para ahí no está muy. Por ahí no está muy claro. Digamos, ¿cuándo leía las cartas? ¿Antes de la separación? Ahora. ¿Qué te gusta leer? A mí me pareció eso ahora. Ahorita leer las cartas. Ahora tengo una pregunta. Claro, yo las cartas no las tengo a la vista. Menos a la mano de los hijos. Las hijos. Las tengo muy bien guardadas. ¿Qué otra cosa? Puede ser el hecho de que cuando habla de los compañeros, que se trata más con varones que con mujeres. Eso es bastante común en las conversaciones de las chicas. Las chicas siempre dicen, no, yo me llevo mejor con los varones. Las mujeres somos no, pero hay que... Igual cuando dices lo del, también, por ejemplo, que no le gusta... los chusmeríos, que si yo y después leer la revista para bueno, ti, todo eso. Sí. ¿Por qué no? Un poquito de frivolidad. ¿Qué tiene de malo en esta vida? A mí hay otra cosa que me llama mucho la entrevista, que es como una especie de corrimiento de un lado al otro entre ella, que está, estaba recién Adriana, en una situación de convivencia de identidad. Ya es como un corrimiento entre la adolescente y la madre. Cuando dice que ella les aconseja a los hermanos, la verdad es que los hermanos son los santos. Normalmente se me intenta dar algún consejo a la madre. La verdad es una chica muy buena. por otro lado, el tironeo, que el vacío que dejó la escuela y que no sabe qué hacer. Más, a mí lo otro que me llama la atención es, cuando vos me preguntás, bueno, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Ella se refiere a su vida, pero en realidad en la casa vive el novio, y esto está como de costado, no aparece, dice, bueno, por ahí viene Cristian y conversamos, como si viniera a visitar. Como no, no se manifiesta, como que parece que vive ahí. Yo después le pregunté puntualmente del novio. Primero cuando yo le pregunté, bueno, contame algo de amor, de contar, primero me habló del ex novio, del otro Cristian. Que me contaste una relación muy fuerte para ella, que fue su primer amor, su primer todo. Y bueno, ahora está este chico, Cristian. Entonces yo le pregunté cuántos años se conocían. Pues ella tuvo dos novios, ¿no? 4 meses. Estaba saliendo como novios 3 meses. Y hacía prácticamente ese mismo tiempo que estaban viviendo juntos en la casa de ella. Yo le pregunté si la mamá no tuvo oposición, los hermanos que dicen, que no, que todo está bien. Y que la mamá le dijo que bueno, que si ella es feliz así. Entonces, ¿la familia lo acepta eso también? No, lo de la familia, va, no sé. Pero ella lo dice. Lo de la familia que lo acepte, digamos, sin ningún tipo de problema, y además por el corto tiempo de noviazgo. Pero por ahí, esto que está llegando... Ya va 22 años, 23. Capaz que a la mamá también... No, son muy, muy conservadores, Matías, me parece. Lo que pasa es que él está compartiendo los gastos de la familia también. A lo mejor a la mamá también le vino bien. No está prohibido fumar acá. Trajo el novio y paga la importante. Sí, es importante eso. No, digo yo. No, bueno, pero eso, es una hipótesis. Digo yo, capaz que para la madre también. Pero no se sabe. Es económica la hipótesis, ¿no? No, lo que yo dije que también a la madre, como están compartiendo los gastos, capaz que a la madre también le vino bien la idea de bueno, tener... pero perdón, jóvenes, se trata de opinar. Escuchar una entrevista es largar interpretaciones, porque así uno se va... ¿Qué piensan ustedes? ¿No hay más datos sobre lo que piensa la madre del novio? No, parece que está todo bien ella, pero yo creo que todo bien va... Eso. Llegado a que ella, cuando yo le pregunto por la mamá, lo primero que dice es, yo soy amiga de mi mamá, yo le doy consejos a mi mamá, ella siempre va a estar, más que una mamá, es mi amiga. Bueno, eso es lo que yo marcaba el corrimiento, pero tampoco le pone tanto mi vida. ¿Cómo? Una amiga pone, una verdadera amiga, yo creo que pone el límite al amigo, ¿no? Pero tampoco se mete tanto. Nunca puede ser amiga. Pero, digo, está todo, pero claro, está como así. Todo como latente, digamos. Claro, a eso voy, no hay todo bien. Ahí, ¿no? Vino el novio a casa, todos felices. Ya no es el novio, es la pareja, pero el segundo día, vino, no, el segundo mes. Me decir con la mamá que discute, pero que en el día se despacha. Una compañera de vida claro, que vivo me dice. A mí lo que me llama la atención es esto. Pero no es respecto al adolescente, el adolescente está haciendo aquello que le está marcando de alguna manera la estructura, no es solamente lo que ella quiere, ella piensa que quiere esto, y que la madre le dijo que sea feliz, pero lo cierto es que es como si hablara de igual con la madre, pero ella tiene 17 años y la madre supongo por lo menos tendrá 30 y pico. 38. Bueno, pero o sea que es una señora grande, ¿no? Joven, pero... Y además a la madre nunca se le cuenta todo. Y además cuando fue la madre ahí a interrumpir, le dijo que no. También es ya. O sea, una contradicción habría ahí. Bueno, porque le digo que le contaba todo, pero ¿cómo es que le dijo? A la que salga de acá porque yo tengo que... ¿Algo así, eh? Sí, sí, de buena manera. Claro, no es que digo, quédate, total, estamos... Está todo bien. No, pero igualmente creo que está bien, ¿no? Está bien, tomarla. Vamos a ver a quién. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, la situación de limitación, no podían salir a bailar. No la dejaban esto, no la dejaban aquello. De golpe, en 8 meses cambia el mundo. No, sí, no la dejaba. Al principio, dice ella, no me dejaba mi papá. Por eso peleábamos. Después sí. Bueno, sí. Después sigue contando que si no se encontraban en la casa de los compañeros a mirar películas, a comer en una quinta los domingos, que eso a ella le gustaba, todos unidos, volver a repetir lo mismo del principio, todos unidos. Creo que de la ruptura esa de desunión que generó la separación de los papás, como que le está marcando lo que yo quiero que bien, después yo le pregunto los proyectos. Y el día de tener una familia, quiero que estemos unidos. Y después yo le pregunto si quiere tener hijos. Entonces ella me dice que bueno, que van a venir los hijos cuando Dios los mande. Perdón, ¿ella tiene relaciones sexuales con el novio? Yo no le pregunté. Eso es lo que yo... Cada vez se lo digo. Porque la relación, la cámara matrimonial. Estaban las cosas de él y las cosas de ella, porque había de todo el varón, la camisa. Así que están juntos. Sí, sí, es la pareja. Cuando yo le pregunto el tiempo, le digo, contame cuando sé que te conoces, cuando yo le pregunto el tiempo, ella como que, yo, por ahí es la percepción mía, pero como que tenía vergüenza de decirme, hace 3 meses que lo conozco. Como que atendía esa cosa de que me le cuento o no le cuento el tiempo, por lo que puedo pensar yo, que va a pensar 3 meses yo estoy viviendo con alguien. Ahí no. Como pensar nada de la chica ni de nadie. No, no, pero digo que ella tenía esa... Obvio, ella tiene conciencia de eso. Por eso cuando habla del novio a nosotros nos quedaba claro, por ejemplo, vivía en qué condición en la casa, como pareja de ella, porque esto no sale en la entrevista, o usted le quedó claro. No. A mí me parecía, yo digo, bueno, están de novio. Él vive en otro cuarto, me empecé a imaginar. Y yo pensé eso, tiene su cuarto. Lo que me proponía la compañía, comparte los gastos de la casa, que me imagino que sí, muchacho que trabaja, lo que menos, vive ahí, tiene que compartir los gastos. Pero no me quedaba claro en qué condición. Y creo que hay un punto que trató Adriana, de lo que se llama la contrafobia. Evidentemente, acá hay una puesta ante una realidad de separación de los padres, vivido muy intensamente, pienso yo, más allá de lo que ella dice, es un dolor, ella claro. Se lo atribuye al hermano, pero cuando dice que al hermano le dolía mucho, está hablando de ella, claro. Más fácil es decir que a otro le dolía, a uno. Pero, además, esa cosa de tapar la ausencia del otro, porque siguen siendo la misma cantidad de integrantes, la misma cantidad de varones y mujeres. Con, yo diría, una situación desde el punto de vista del adolescente complicada por ese tema de que ella tiene presente la cuestión de los límites. Cuando te dice a vos, que vos sentiste, que ella no sabía si decirte cuánto tiempo, bueno, eso es la presencia del límite. De pronto, una situación bastante complicada, digamos. En el sentido de... Además, bueno, un novio celoso, al cual le pide permiso para ir al centro. Sí, después surge que le gusta, de pronto saca de los deportes, y hace un deporte que le gusta, y ella me dice que le hace un tiempo realizaba handball, pero bueno, después no le daban los horarios el año pasado por el colegio y lo dejó. Y que ahora, y ahora no tenés ganas de hacerlo, porque si ahora no está estudiando, podría hacerlo. Sí, sí, pero... Entonces le digo, porque lo tenía que pagar, ¿no? Sí, no sé, una que no tengo la plata y hace, ¿y qué? Le digo yo. Y Cristian, que no quiere, porque si yo voy hasta el club, por ahí me pasa algo. En la cara, no me deja, no es celoso, me dijo. Claro. Yo no lo que veo son este crespo. Hace un rato decía como que le falta un poco de colorido a esto para ver una adolescente de 17. Y es como que la veo muy dentro de las reglas. Y que de las reglas se han unido nosotros, ¿no? Bueno, y digo, por ahí, bueno, ahora me acuerdo que faltaba otro, por ahí otro texto de Pinto, y ahí estaba diciendo que en realidad saben que también hay un periodo de rebelión en la adolescencia, justamente como parte de la construcción de la identidad. Y acá lo que uno escucha es que continuamente, si se puede, ¿qué vas a pensar vos? Pero dentro de las normas que circulan, no veo nada de rebelión. Me estoy acordando del otro día de Mitchell y pasó esta señorita al Daos y hizo una adolescente muy, muy bien hecha en el sentido de rechazante hacia la interpretadora, cínica la respuesta, a nivel de que la chica se tuvo que levantar con una mano. ¡Qué bueno! Y quedó bárbara, la hizo, ¿entendés? Esta actitud así desafiando. Y esta chica, digamos, está en obra, está pidiendo permiso, le da miedo, ¿no? Eso es lo que me parece que falta. Ojo, no tienen que ser todos iguales, pero digo. Lo que pasa es que es un estilo, me parece, por el tema de con quién se va a pelear. El padre o el padre. Con el que se peleaba era con el padre. Por lo menos algunas veces. Con el padre tenía celos respecto de que el padre, ella da a entender que el padre prefería a la hermana menor. Ya con el padre no se puede pelear, el padre no está. Entonces trae de alguna manera sustituto, que es el novio, con el agravante, que además para colmo el novio, ya me imagino, debe ser ese tipo de novio celoso, que es justamente lo que ella quiere, ahora, que alguien que la controle. Después, bueno, tenían eso que fumaba, que fumaba, que sí, pero que estaba de novia, no. Porque dice que no fuma, y ahora no fuma más, y ahora no fumo, pero me como todo. Ah, bueno, aunque sea, digan eso de como todo. ¿Qué le habrá resurgido ahí, digo? ¿Qué tapa? Moral. O sea, una voracidad. Está todo muy controladito, más o menos, algo. Sí, claro, o sea, está tan... Aparte de cómo había empezado a fumar, viste por los compañeros y le decían, vale, probá, estaban en grupo y bueno, empezó un día el humor, fue perfecto. Entonces le pregunté si ella estaba, o sea, si ella estaba de acuerdo en dejar de fumar. ¿Vos te das cuenta que a vos te vas a bien? Ah, sí, sí, ahora sí, me dice. Pero como que alguien lo tenía que hacer ver. Quizás lo que también buscan es protección, eso de que todo el tiempo alguien me esté diciendo cómo tengo que hacer las cosas. Pero es una mentira, que tiene el orden y los límites que no los tuvo. No los tiene ahora. No los tiene ahora. Tuvo. Sí, que no los tuvo. Ahora, ¿qué pasa con la madre? Porque la entrevista no habla de la versión que cuenta su relación con su mamá. ¿Cómo la perciben ustedes? Esto de la madre amiga, ¿no? Esto de la madre amiga. Le pregunto, cuando yo le pregunto si quiere su proyecto, su familia, si quiere tener hijos, ¿no? Que sí, que quiere tener muchos hijos, que van a venir cuando de sus madres, que no está preocupada de eso. Y le pregunto si quiere tener una nena, un varón, y me dice, no, yo quiero tener primero una nena, para ser como es mi mamá conmigo. Porque si tengo primero un varón, no sé cómo voy a hacer. El varón es distinto para tratar. Pero bien, lo bien firme me dijo ella. Yo quiero ser como mi mamá es conmigo, con mi hija, el día de mañana. Ella, Martín, no es que no quiera buscar pelea, ¿no? Pero también no, digo, podría haber sido que la pelea fuera con la madre. Y acá está, pero como un amigo. ¿Entendés lo que te digo? O, no, por supuesto, se me está ocurriendo que ellos lo tienen para la próxima, que tienen a ver Asturias. Hay una parte en la que ella dice que por ahí tenemos, estamos ante un adolescente que parece ya un adulto. Eso es lo que decía el corriente. No, no hay cuestionamiento de nada, está todo, que es lo que veo, está todo tan prolijito, ¿no? Todas las normas que vos. No, digamos, prolijito. Prolijito con el novio está en casa, ¿no? Entre comillas. No sé si salió cuál es la opinión del padre respecto a que el novio viva en la casa. Yo no creo que el padre esté tan contento que le diga que sea feliz. No sé, se politizaba el padre. El chico. Claro. Probable que el padre no esté enterado. Pero, no, yo me refería al tema de la madre por esto. Cuando ella dice, yo quiero que sea, se ve, y en eso estoy de acuerdo, Adriana, como un sometimiento a algo que en realidad es anterior. ¿Podría ser esperable que en la adolescencia temprana la niña, por esa cuestión de identificación con la mujer, se acerca mucho a la madre y aparece como aceptando todas las reglas? Pero el tema es que para que lleguemos a ser adultos, se supone, este desarrollo, este proceso, requiere de un espacio en el cual tenemos que tener algún adulto a mano para poder pelear, elegir cómo somos nosotros, no como el otro. En general, digamos en la adolescencia, en esa etapa, las mujeres no se llevan demasiado bien con la mano. Mucho menos le van a leer las cartas. Sí. Si algún adolescente se le ocurre meterse en los papeles de la madre la saca con la zapatilla. Pero acá es como si el espacio de la intimidad, o viceversa, que supuestamente debe ser bastante inclusiva la madre también. Es que no hay, cuando yo hablaba de los límites, no hay límites. Para que haya intimidad, tiene que haber un espacio de diferencia entre yo y otro. Yo no puedo ser igual a mi madre y pretender entonces poner alguna distancia, más que decirle, bueno, no te metas en la entrevista. No sé, la sexualidad, eso que llamamos la sexualidad, y sobre todo el primer amor, que no es esto, con la anterior, requiere de un cierto espacio y digamos de una transgresión respecto a los padres. Uno no les pide permiso a los padres. Es más, eso generalmente permanece como un secreto, que no se habla con los padres. Los padres además se enteran, pero tampoco lo salen a comunicar. Lo otro que me llama la atención es cuando esa chica no usa métodos anticonceptivos. No dejará buena de Dios. Sí, porque si parece que no tiene por ahora. Pensé lo mismo, pero no. No, pero dice algo de Dios. Para, claro, por eso. A eso me refiero. Lo, como azar. Dice, cuando Dios nos mande, que no está usando el método anticonceptivo. Si no, hay otro tipo de respuesta. No, por ahora no, por ahí tocó. Por ahora no, nada, no, tengo tampoco que ver qué hago. Además tiene 17 años, digamos. Pero por eso, eso es totalmente manifestación de la inmadurez. En una conducta aparentemente muy controlada, muy adulta. A los 17 años hablando de darle consejos a los hermanos. Algo sabe. El anda a los 17 años, sí, uno protesta contra los hermanos. Porque los hermanos se meten en lo que uno no quiere que se metan, pero de pensar en darle consejo para nada. Aparte, cuando yo le pregunté cómo se conocía con este chico, me dijo que los hermanos habían sido intermediarios. Todo queda en familia. Que era más tu hermano, no, todo le prepararon la cuando él se quedó a tu hermano, ellos venían y le contaban todo. Entonces dice que ahí también ellos como que también se unieron más. Ay, está bien. Los vecinos también, los amigos, del barrio, así, como que se quisieron conocer y... No lo quiero perder. El hermanito le llevaba noticias, hoy le dio saludos, me preguntó por vos, dice que sos linda, porque yo le pregunté qué le decía él. como la veía, o sea, que para el chico que está viviendo, a ella le había gustado, que era simpática, que era linda, y bueno, y eso para ellos los hermanos venían y le decían, mira, dijo que eras linda, que eras simpática. Yo, o sea, desde mi relación con mi novio, yo necesito un espacio con él. Bueno, este es mi espacio, no estoy conmigo. Y te pide que te doy de permiso para ir a hacer cuarto. Claro, no entiende mi espacio. O sea, y cuando está en su casa parece que fuera que vive para los demás. Bueno, por eso les decía que la aparente intimidad de vivir juntos en realidad no está. Ahí viven todos juntos, a veces no se entiende. O sea, es una, lo que yo llamaría una familia endogámica. La iniciación sexual de la hija se da en el ámbito de la casa del padre. Eso es una cosa que de por sí, además, perturba el propio desarrollo. ¿Qué tal que ha tenido relaciones con él? El otro chico ya tuvo relaciones allá. Bueno, pero al menos con el otro era afuera. Chao, chao. Chao, chao.